Información de último momento. Se produjo asalto a una farmacia en el microcentro. Ampliaremos. Le metimos cañón a la farmacia. Le reclutamos.